Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará». Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?». Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado». Iba instruyendo a sus discípulos. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. La instrucción es absolutamente necesaria y deberá ir seguida de una adecuada respuesta por parte de los discípulos. Todo el que escucha al Padre y aprende, señala Juan en el Evangelio, va a Jesús. Escuchar y aprender, unidos. No cabe posibilidad de que se puedan dar por separado. El contenido de la instrucción lo señala Marcos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Lo dicho en primer lugar no precisa mucha explicación. Todo el que se opone al sistema es eliminado. Hasta ahí se entiende la lógica consecuencia. Lo que no entienden es: «a los 3 días resucitará». El sentido de lo expuesto por Jesús, uniendo inseparablemente las dos partes, morir y resucitar, es lo que escapa a su comprensión. Escuchan, pero no entienden. Pero les da miedo preguntar, y sumidos en su ignorancia, se dedican a lo que realmente les importa. En los procesos de aprendizaje, tiene que producirse la comprensión de lo escuchado para poder asimilarlo y aplicarlo. Cuando esto no ocurre, la enseñanza no produce fruto. Jesús pregunta, consciente de la situación y dificultad en que se encuentran. Al mismo tiempo, los coloca frente a una inoportuna salida. «¿De qué discutíais por el camino?». Jesús los ha sorprendido. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Una reacción muy lógica y muy humana. Hablamos de lo que nos interesa realmente y nos importa. ¿Quién es el más importante? Pero esto no se lo dicen a Jesús. Guardan silencio. Es el problema señalado por Santiago en el texto proclamado. Jesús va a orientar sus deseos, objetivos y esfuerzos. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, les dice. Es lo que ha hecho él, el Maestro y Señor. Y a su ejemplo los remite, y además les advierte a través de un gesto tan propio de él. «El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado». Él es el camino para llegar al Padre. Cabe preguntarnos nosotros, ¿buscamos servir siempre y en toda circunstancia? ¿De dónde parten nuestras súplicas?